En todos nuestros videos en YouTube y en todos los lugares de encuentros de videos, estás viendo creador de Contraanálisis. ¿Y qué será Contraanálisis? Mira, en el año 80, Leonardo crea una técnica que se fue puliendo a través del tiempo y le puso el nombre de Contraanálisis, en contra totalmente del planteo freudiano, en contra de una mente tan analítica. Razonamos tanto como vivir que no vivimos lo que vivimos. Leonardo se dio cuenta en el 80 que si mi mente fue programada para sufrir, y lo hacía muy bien, ¿por qué no buscar una metodología para programarla para que defienda la felicidad? Nuestra mente es el espejo de la cultura con la que me educaron. Si nací en una cultura que me han dicho por mi culpa soy un pecador, miedos, culpas, chantajes, cargos de conciencia, el coco, el hombre del costal, el hombre de la bolsa y todo lo que, el qué dirán y dioses que castigan, mi mente se programó para sufrir. Y no me autoriza a estar bien. Cada vez que la vida me da una oportunidad de disfrutar la vida, mi mente se encarga de destruir esa opción y la destruye. No lo hacemos a propósito, Toda mente responde a reflejos condicionados y asociaciones inconscientes. Si hasta creo que a Cristo lo mataron por culpa mía, si hasta creo que mi abuelita sufrió tanto por nosotros, y hasta creo que mi madre no se divorciaba por mí, yo no tengo derecho a ser feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz si tu hermana se está peleando con su marido? ¿Y cómo voy a disfrutar la vida si en África se está muriendo de hambre? Es muy complicado como nos educaron, con chantajes, con miedos, con chantajes espirituales que desde el cielo mi abuelita y Dios me están mirando. Y la mente tiene tanto terror a disfrutar la vida que cada vez, te lo dije recién, te lo voy a repetir, cada vez que la vida me da una oportunidad de disfrutarla, va a haber algo que provoque en mí una discusión, un problema o un autocastigo. Eso es un reflejo condicionado que la mente adquiere y no lo puede romper. Contraanálisis es una técnica de entrenamiento mental que va a imponer en tu mente un nuevo reflejo condicionado. Eso se logra a través de un ejercicio muy simple de 5 minutos por día. Este nuevo reflejo condicionado va a hacer que cada vez que tu mente quiera buscar la destrucción de la felicidad, tu mente no lo permita. ¿Pero qué otras opciones tengo si lo único que conocí es mi forma de vida, la forma de vida con la que me educaron mis seres queridos? Ojo, tus padres no tienen la culpa de nada. Cuando Freud culpa a los padres de todo, yo creo que está provocando una disolución, una destrucción familiar. Se perdieron las raíces por culpa de Freud, porque en lugar de ir a hablar con tu abuelo, vas a hablar con un terapeuta que tiene un diploma que ni siquiera sabe cómo ir al baño, pero ya cree que es coherente y puede... Pero volvemos. Vamos a imponer en tu mente, vamos a incorporar en tu mente un reflejo condicionado para que la mente evite destruir la felicidad, pero al mismo tiempo, en una dinámica que se hace en grupos, pueden ser de forma personal o vía internet, porque hoy podemos contar con Contraanálisis vía internet en distintos grupos, distintos horarios, pide informes en nuestras páginas, donde cada uno a través de su computadora va a ir recibiendo un sinfín de opciones que el grupo te va dando. Claro, es muy difícil que lo entiendas en 2 minutos, pero Contraanálisis no es algo que puedas razonarlo. Si no lo vives, no vas a entender qué es Contraanálisis. Yo te desafío a ti, que en 2 o 3 semanas de entrenamiento con nuestra metodología, en 2 o 3 semanas de entrenamiento con nuestras técnicas, te quieres deprimir, no puedes. Quieres vivir con tus miedos de siempre, y cuando aparece el miedo, tú mismamente, como desplaza tu negatividad, lo sacas. Y hasta quizás quieres discutir como siempre, y cuando quieres empezar a discutir, te ríes. Y cada vez que se te cruce cualquier estupidez por tu mente va a decir, no seas estúpido, si la vida es más hermosa de lo que te imaginabas, ¿para qué te complicas la vida por esta estupidez? ¿Sabes cuántos de ustedes, cuando están bien, son tan idiotas, tan estúpidos, tan trados? Sí, lo digo por ti, que hasta te preguntas, ¿y no me irá a pasar algo? ¿No me irá a morir? ¿No tendría que pagar esta felicidad? Nos educaron haciéndonos creer que para merecer hay que sufrir. Y todas esas mentiritas. Todas esas mentiras fueron impuestas por las pautas religiosas con las que nos educaron, que hasta nos hicieron creer que el sacrificio, el sufrimiento, tienen que ser parte de nuestras vidas. Y yo no creo que sea cierto. Yo creo que si crees o no crees en Dios, cada uno con sus vidas, no nosotros nos metemos en religión ni en política ni nada. Esto no tiene nada que ver con esoterismo. Es una técnica de entrenamiento mental para que tu mente se dé cuenta que la felicidad es una actitud ante la vida que la perdimos sin darnos cuenta. Y hoy creemos que estamos mal por lo que nos pasa, cuando porque estamos mal nos pasa lo que nos pasa. Te mando un abrazo grandote y ojalá que te animes, que te atrevas a intentar darte cuenta que nuestros cursos no es para gente que está mal ni gente que está bien, es para amigos que no se dieron cuenta que podían estar mejor. Contraanálisis es una técnica de entrenamiento mental única, absoluta. En 2 o 3 semanas ves la vida con una actitud distinta. Espero que te animes, que te atrevas a romper esquemas y un día darte cuenta que tú también tienes derecho a disfrutar la vida. Claro, creímos que Luis Miguel y Thalía y los grandes... No, son todos versos que te vendieron. Tú tienes derecho a disfrutar la vida, pero hace falta que tu mente te lo permita. Eso es contraanálisis. Me acompañas en nuestros programas, estamos todos los días como siempre, en las noches, en las mañanas, las 24 horas del día, hacemos un programa de una hora o algo, respondiendo preguntas tuyas y de quien sea, y eso se repite las 24 horas del día, www.leonardo.fm, para hacernos compañía, y ojalá que tu mente entienda que nadie te va a castigar si disfrutas la vida. ¿Nos vamos?